para conocer y analizar la actualidad política de nuestra ciudad. Regresa Sobre Tablas al aire de FM 5P. Andrés Aguilar nos invita a repasar todas las ideas y proyectos para el Carmen de Areco del futuro. Martes, 18 horas, Sobre Tablas, por FM 5P. Además, contenido exclusivo en 5pnoticias.com.ar. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva temporada de Sobre Tablas en el aire de FM Síncope, el espacio que disponemos para analizar el presente político de nuestra ciudad. Y en este cuarto año que estamos compartiendo temas que tienen que ver con nuestra vida en comunidad, con la vida política de nuestro pueblo, vamos a seguir repasando todo lo que suceda, por un lado, en la arena de debate que es el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, con entrevistas, con charlas, con debates y discusiones necesarias para entender nuestro presente y también para plantear el futuro de la ciudad que queremos. En este año, bueno, también vamos a sumar un nuevo contenido que tiene que ver con desmenuzar de alguna manera temas que pasan por la sesión y que, si bien el audio completo de cada sesión está disponible en 5pnoticias.com.ar, también es cierto que, más allá de los vecinos que siguen la transmisión en vivo, hay quienes también, por alguna cuestión, ya sea de aburrimiento o de que se extiende por demás la sesión, quedan cuestiones que no queremos que pasen desapercibidas. Es por eso que para este primer programa no solo vamos a contar con una entrevista, sino también con un bloque de este tipo. Tomar un tema particular, algo que haya sucedido en el recinto, y escuchar también todas las voces de manera un tanto más desmenuzada. Y por otro lado, recordarles que, como parte del contenido que se genera en Sobre Tablas, también vamos a tener material exclusivo, contenido que va a estar disponible a través de las redes de FM Síncope y también en 5pnoticias.com.ar. Y obviamente que, más allá de no ser un año electoral donde quizá abundan las visitas de candidatos y de personalidades destacadas de la política a nivel provincial y nacional, también seguiremos por esa línea analizando junto a legisladores y a funcionarios de distinto orden lo que sucede fuera de nuestro Carmen de Areco. Dicho todo esto, vamos a comenzar este primer programa con algo de música para comenzar y luego nos metemos de lleno en la primera entrevista. Sobre Tablas por FM Síncope. Die. Oh my. a smashed human bone. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy, Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sod. Sobre Tablas, por FM 5P. Continuamos aquí a través de la 93.9 con este nuestro primer martes de Sobre Tablas. Y en esta oportunidad vamos a reproducir una charla mano a mano con la concejal Lorena Martinich, que integra el bloque de Nueva Alternativa Carmenia. Y por un lado, bueno, no está de más decir que estamos en un año muy particular, atravesados por un contexto de pandemia y todo lo que ha movilizado a nivel político también el prevenir a la sociedad, el tomar los recaudos necesarios y cómo también las distintas fuerzas políticas han participado de estos eventos. Compartimos entonces esta charla con la concejal Lorena Martinich. Sobre Tablas. Las cuestiones elementales para analizar el presente y futuro de nuestra ciudad. Bueno, Lorena, gracias por recibirme en esta tarde. Primer programa, podría ser el debut de este 2020, así que muchas gracias por ser parte. No, por favor, gracias a vos, Andrés, por tenernos en cuenta, a nosotros como partido vecinalista, y bueno, encantada de estar acá en tu primer programa. Bueno, un ya medio año, podríamos decir, estamos en el mes 6, que han pasado muchas cosas y a la vez parece que no tantas. Digo, políticamente el año fue muy vertiginoso, muy rápido, un contexto muy particular este. Como bien vos decías, un contexto muy particular. Si bien yo soy concejal desde hace un año, el año pasado, este año, bueno, me tocó una situación especial, que fue la de la pandemia. Si bien estuvimos trabajando muchísimo, no con la misma frecuencia, a lo mejor con la misma modalidad que, bueno, que esta situación particular nos lleva. Pero la verdad que estamos bien, trabajando muy en conjunto, articulados con los diferentes bloques políticos. La idea es que cuando la situación es un problema así de salud como el que estamos transitando, nada mejor que estemos todos juntos y trabajando de la mejor manera posible en beneficio de todos los vecinos. Bueno, ¿cómo fueron estos primeros meses, un tanto interrumpida la actividad por la pandemia, hablando de lo político, ¿no? Pero me imagino que después del verano, cuando empezó nuevamente la actividad en el Consejo, hubo un cambio también de chip, ¿no? De un 2019 de campaña muy atareado y pensar en cómo encarar este año. Exactamente, como vos bien decías, comenzamos con tareas acorde a la situación que estábamos viviendo. Se empezó a trabajar en diferentes tipos de proyectos relacionados al COVID, en diferentes actividades relacionadas a ayudar a aquellas personas que más lo necesitan o que se veían afectadas. por esta situación tan particular, la parte de los comercios, aquellos vecinos que no pueden salir a trabajar, aquellas familias que a lo mejor nunca tuvieron la necesidad de solicitar comida y en esta oportunidad tuvieron que hacerlo. Así que bueno, ir adaptándonos a la situación que va corriendo, la verdad que siempre surge algo nuevo en el día a día. Y bueno, como bien te decía, tratar de trabajar en conjunto de la mejor manera posible, ayudando a la comunidad en su totalidad, ¿sí? La verdad que vemos muchos comercios que, bueno, que han tenido que cerrar sus puertas, otros que tuvieron que reducir el horario. Y bueno, tratar de acompañarlos, de ir escuchándolos, de intercambiar ideas, de ver cómo podemos ayudarlos. Como también así en el comité de crisis, nosotros desde el primer momento nos pusimos a disposición del Ejecutivo y estamos trabajando codo a codo con ellos desde el primer momento. En nuestro caso particular, yo al ser funcionaria bancaria, nos hicimos cargo de todo lo que son consultas y derivaciones de trámites bancarios de aquellos vecinos que no se pueden acercar al banco, que no se pueden acercar al cajero, aquellos abuelos que no pueden usar el cajero, que tienen un problema con la clave. Todas esas cuestiones y todas aquellas que van surgiendo a medida que bueno, que vamos transitando esta cuarentena. Con el comité de crisis, bueno, hubo también en las últimas sesiones idas y vueltas, opiniones encontradas. Es como que obviamente todos quieren ponerse a disposición y colaborar, pero a la vez el pensar era también una utopía, ¿no? Pensar que iba a llegar a este momento y que todas las fuerzas políticas del mundo trabajen juntas. Sí, para mí en lo personal, no es una utopía porque yo desde el momento que entro en política, entro a raíz de una invitación que me hace Marcelo Scanzi y la idea desde el principio fue sumarme para sumar, para ayudar a la comunidad en su conjunto. Entonces a mí no me parece para nada descabellado y mucho menos una utopía trabajar todos juntos uniendo fuerzas para colaborar con nuestros vecinos. Con respecto a lo que me decías del comité de crisis, obviamente nosotros nos pusimos a disposición y en principio, yo siempre lo aclaré en diferentes medios de comunicación, la idea es acompañar, pero tampoco entorpecer. O sea, hoy en día hay un funcionario, el oficialista, un intendente, que viene con sus ideas, con su plantel, con sus proyectos, y la idea nuestra tampoco es interferir, sino acompañar. Él sabe que se siente muy acompañado por todo el vecinalismo en lo que necesite. No así, obviamente, cuando nosotros veamos irregularidades, estaremos ahí para observárselas. ¿Qué sucedió con el tema de la información puntualmente de los vecinos? Desde el comité de crisis se había elaborado una suerte de encuesta también, como que no sea solo visitar la familia, sino también relevar datos, pero bueno, no estuvieron en su momento muy de acuerdo también con eso. No, lo que se decía en un principio es el listado que planteaban de dejar en los comercios. En un pueblo a lo mejor tan pequeño como es el nuestro, nos parecía innecesario, dado que acá en Carmen de Areco vos nombrás una persona y sabes perfectamente dónde vive y cómo ubicarla. Nos parecía un dato innecesario y un trabajo para el comerciante que ya viene estresado a lo mejor con esta pandemia que está transitando y con otros controles de bioseguridad o protocolos que tiene que cumplir. Nos parecía recargarle una tarea que nos parecía innecesaria, pero bueno, si es productivo y si es para ayudar, bienvenido sea. Nunca nos vamos a oponer a ninguna idea que esté en contra del beneficio de toda la comunidad. Bueno, y en cuanto a la tarea del Consejo Económico Social, también ahí había un formulario en cuestión que apuntaba a llevar algunos datos de la población y esto generó también algún tipo de rispidez. Claramente, como vos mencionabas, nosotros en principio nos pusimos a disposición y también integramos el Comité Socioeconómico, pero llegó un momento donde no nos parecía adecuado ir a una familia y además de entregarle comida, alimentos, ropa o lo que fuera que necesitara esa familia, hacerle una entrevista, una encuesta socioeconómica, que eso no nos corresponde, es una tarea para la cual no estamos totalmente capacitados porque para eso el municipio en inclusión social tiene un asistente social que es el encargado de realizar esa tarea. Entonces, con respecto a ese formulario, lejos de criticar, o sea, está correcto que se haga ese formulario y que el municipio pueda contar con la información socioeconómica de toda la comunidad que necesite asistencia, pero no estábamos de acuerdo en que lo teníamos que realizar nosotros. Nosotros seguimos asistiendo a la familia, seguimos trabajando, pero en el comité socioeconómico, lamentablemente, no, si bien formamos parte, la tarea para la cual nos convocaron no nos está dando resultado. Y ahí, bueno, no tenemos tampoco mucho abanico político en la ciudad, actualmente son tres partidos y sacando el oficialismo, son dos opositores. En Juntos con el Cambio, ¿qué observan ustedes que han hecho distinto, si se quiere, o en qué puntos de diferencia los tiene hoy este contexto también de pandemia? Bueno, claramente creo que nos caracteriza a nosotros, al NAC, la sensibilidad social, ¿no? Nosotros desde el principio tomamos cartas en el asunto, como yo siempre digo, nos pusimos a trabajar prácticamente a la par de un municipio, recibimos ayuda de mucha gente de Carmen de Areco, empresarios, médicos, vecinos comunes. O sea, vecinos comunes me refiero a vecinos de una familia de clase media que se acercaba para decirme: Lorena, Iván, Fernando, Marcelo, ¿qué necesitan? Comida, ropa, asistencia económica, ¿en qué podemos colaborar? Tal es así que hoy en día nosotros estamos asistiendo a muchísimas familias, no solo con mercadería, sino con ropa y ayuda económica en caso de que lo necesiten. Obviamente siempre tratamos de articular con inclusión, en el sentido de no ayudar siempre a las mismas familias. Cuando yo veo, o todo nuestro equipo, yo hablo yo porque a lo mejor me estás haciendo la nota, pero somos un equipo muy grande de gente que está trabajando. Cuando vemos que a una familia le asistimos más de tres veces o en más de una oportunidad, tratamos de ponernos en contacto con Inclusión Social o con algún concejal del oficialismo para ver qué es lo que está pasando y si ellos pueden continuar con la asistencia, porque claramente nosotros como equipo no vamos a contar eternamente con los recursos para poder ayudar a tantas familias. Hablando del equipo, justamente, ¿qué sensación les da esto? Que haya vecinos que, más allá de haber un comité de crisis, de seguir existiendo una oficina como era Desarrollo, ahora Inclusión Social, pero que busquen al vecinalismo, que les escriban a ustedes, que intenten contactarse con ustedes. Bueno, por un lado, por supuesto, nos enorgullece, porque hay muchas familias que, como yo bien te decía, nunca necesitaron de una asistencia. Esta es una situación muy particular, donde hay, no sé, familias que tienen el papá o la mamá que no pueden salir a trabajar, que tienen un trabajo informal, que nunca se vieron en la necesidad de pedir. Entonces, no es fácil, Andrés. Hay veces que avergüenza, hay veces que no es fácil salir a pedir un plato de comida, pero realmente lo necesitan. Y yo creo que en el vecinalismo encuentran ese lado solidario y esa preservación de su identidad y ese cuidado que nos caracteriza a nosotros como equipo, que no digo que el resto no lo tenga, pero veo que claramente confían plenamente en nuestros referentes, en nuestro equipo, para pedirnos a lo mejor alguna asistencia de ese tipo, y saben que desde nuestro lugar, como yo bien lo he dicho en diferentes notas, no me voy a ir a dormir un día, ni yo, ni ninguna persona de mi equipo, sabiendo que hay una familia que no tiene para comer y que nosotros no lo asistimos. Te llevo al terreno también del Consejo Deliberante, de lo que hemos visto de este 2020, y algunos temas nacionales o provinciales que escapan quizá a la órbita del Consejo local y que se han tratado en el recinto, y el vecinalismo en eso marcó también su postura, de decir, bueno, en este punto no vamos a emitir opinión o no vamos a sumar a una confrontación que se da, sí, obviamente, entre los otros dos bloques antagónicos. Bueno, Andrés, mira, te cuento que yo no hago más que escuchar a los vecinos. Mi equipo en ese sentido coincide con lo que yo te voy a decir. Nos interesa, por supuesto, y nos involucra lo nacional y lo provincial, obviamente. Desde el Consejo creo que nos tenemos que abocar más a lo local. Yo creo que el vecino que nos está viendo, para hablar de, no sé, de una intervención de Vicentín, tiene todos los medios de comunicación, tiene diferentes maneras de informarse, y a nosotros nos parece que los vecinos lo que quieren escuchar es lo que está pasando a nivel local, cómo solucionamos los temas a nivel local. Entonces preferimos no tomar partido, primero porque somos un vecinalismo, que ya te digo, no es que no nos interese, sino que preferimos abocarnos a los problemas de los vecinos en su totalidad local. Pero bueno, obviamente vamos opinando, tenemos nuestra perspectiva, tenemos nuestra mirada. Claro, eso iba, no quiere decir que ustedes no tengan opinión formada tampoco. No, por supuesto, todo lo contrario. De hecho, tenemos diferentes opiniones, porque por eso somos un vecinalismo y tenemos unos integrantes de diferentes colores políticos, como yo bien digo. Entonces tratamos de abstenernos en el voto, pero bueno, te vuelvo a repetir, preferimos hablar de lo que está pasando a nivel local. Tenemos muchos temas y muchas cuestiones que solucionar como para estar abocándonos a tareas que en realidad le corresponden a los diputados, a los senadores, y parece que nuestra intervención en ese aspecto o un proyecto de comunicación no tiene peso. Entonces nos parece estar, no sé, si perdiendo el tiempo, ponele que sea la frase que no suene chocante, pero es como que desperdiciar nuestro tiempo. Desperdiciar el tiempo del consejo en temas nacionales que me parece como que el vecino va a cambiar el canal y no nos va a escuchar. Hablando de la cuestión local también, quizá para algún vecino que sigue la sesión o no, pero que tiene obviamente sus problemáticas del barrio y demás, pensar también en un gobierno que estuvo 12 años, ¿no?, como el vecinalismo, y hoy le toca estar de la vereda enfrente. ¿No sienten también como que muchos reclamos los vecinos les pueden llegar a decir y por qué no lo hicieron ustedes? Bueno, muy buena pregunta la tuya, y te cuento que a lo mejor siendo ahora oposición, todo el equipo tenemos más tiempo, por supuesto, para estar de espectador, observando. Casualmente había un tema, estaba caminando por la avenida y me puse a ver y digo, mira, no hay tarros de residuo, de basura, desde la YPF hacia la 51. Y a mí se me planteó la misma inquietud. Claro, o sea, ¿por qué no lo hicimos nosotros? Y bueno, o sea, en ese momento no lo vi, no se me ocurrió y ahora se me ocurre y lo voy a plantear. El miedo mío era, y la chicana política va a venir, ¿por qué no lo hicieron ustedes? Bueno, obviamente que esto, claro, va a pasar el tiempo. Esos tachos no faltan hace 6 meses, digamos. Claro, ahí está. Pero bueno, no obstante, para eso estamos, somos oposición y a lo mejor desde esta perspectiva ahora vemos cosas que antes como oficialismo no veíamos, y no quiere decir que esto sea, una, como yo bien te decía, una chicana política. No, simplemente que vamos a trabajar siempre para colaborar, para que el pueblo siga mejorando, siga creciendo, todo en pos de beneficio. Pero bueno, eso que vos decías, muy oportuno tu comentario, porque realmente nos lo planteamos y nos lo replanteamos a la hora de presentar un proyecto de comunicación, porque claramente puede saltar, más que no de los vecinos, sino la chicana política de la oposición. Es tipo el ajedrez, ¿no? Adelantarse un poco al movimiento del otro, pensándolo. Exactamente. Yendo también a lo que ha dejado por ahora esta mitad de año, tiene que ver con la rendición de cuentas del año pasado. Y en este sentido, quizá te ha tocado el rol de, ahora vas a contar de la sesión puntualmente para el que no lo vio, qué sucedió puntualmente, pero digo, no formaste parte durante los 12 años ni de este último año, el 2019, que era el que estaba en revisión. Me imagino también una postura difícil, ¿no? Porque es también defender cuestiones que no hicieron a tu trabajo de los últimos meses. Sí, claramente, Andrés. En realidad, en contabilidad es muy fácil, o sea, defender una rendición de cuenta cuando vos tenés un estado contable que te demuestra un positivo, te da un número y te dice dio déficit o dio a favor. En este caso, la rendición de cuenta habla por sí sola y ahí están los resultados. Yo confío plenamente en todo el equipo del vecinalismo, en nuestro referente, en Marcelo Scanzi, nuestro líder. Así que bueno, fue muy, muy fácil, o sea, era leer la rendición de cuenta, estudiarla, fácil en el sentido, llevó tiempo por supuesto, pero en contabilidad 2 más 2 es 4, Andrés, y está el debe y el haber y no hay más historia. Pero para que el vecino lo entienda, el municipio se entregó con un superávit de 6 millones y ahí termina la historia. O sea, de ahí en más, todas las chicanas políticas que se fueron desarrollando, o como yo bien decía en la radio, cuestionar precios de la compra de una media luna o de un alquiler de taza. Bueno, esas son cosas secundarias que obviamente, si hay errores, por supuesto que los vamos a reconocer y es humano y el que trabaja se equivoca, pero nunca hubo mala fe en ninguna de las cuestiones que se resolvieron en el municipio durante 12 años. Y durante 12 años fue un municipio que tuvo superávit. De hecho, recuerdo una sesión donde criticaban ese superávit que tenía el vecinalismo el año pasado. Entonces yo me preguntaba cómo antes, si teníamos superávit, nos criticaban. Si porque sobraba, dejaba, estaba mal. Y si... Pero si lo dejamos ahí muy justito, está, viste, todo está mal. Es como que era esa la lectura. Pero muy tranquilos desde nuestro equipo, porque realmente, yo creo que ya te digo, siempre se puede mejorar. Y vos decís, ¿se pueden haber hecho más cosas? Por supuesto, pero todas las que se hicieron. O sea, tenemos una ciudad que la verdad que me enorgullece vivir en ella, me enorgullece pertenecer al equipo de un intendente que ha gobernado 12 años, algo histórico en la política de nuestra ciudad. Ninguna tarea es fácil. Yo creo que desde nuestro equipo se hizo siempre todo a conciencia y lo mejor que se pudo, y así seguimos trabajando y con la misma energía. Marcelo Scanzi, desde el momento que termina su mandato, sigue trabajando con la misma energía y con el mismo empeño y con las mismas ganas de cuando arrancamos la campaña. Entonces, somos un equipo, la verdad, muy, muy lindo. Marcelo le aporta, por supuesto, toda la experiencia, ¿sí?, de haber transitado tantos años de política, y nosotros a lo mejor un poco la juventud, la frescura, las ganas de trabajar, el empuje. Tenemos gente como justo la Kunza, Jerónimo, o sea, hay mucha gente que se va sumando, Anabel, Mateo, o sea, hay muchísima gente que se va sumando, y eso la verdad que nos reconforta y nos da una alegría tremenda. Yo cuando recibo un mensaje de los chicos, de los jóvenes más que nada, de la juventud del NAC, que tienen ideas todos los días, o sea, se le ocurre, me recibo audio todos los días de ellos. Verlos con el entusiasmo que trabajan, la verdad que me reconforta y me llena de alegría y me dan ganas de seguir trabajando. Este año no es año de elecciones, podría ser como un valle, si se quiere, entre lo que fue el año pasado con el cambio de gobierno también, en todos los niveles. Pensar en el año que viene quizás también bastante, bastante pronto, digamos, pensar en las elecciones del año que viene. Pero ¿cómo se encuentra parado hoy el vecinalismo? Lo mencionabas recién a Marcelo, que hace 6 meses deja la intendencia, pero a la vez el vecinalismo obviamente que no muere con él, digo, queda el bloque que conformás, y la figura de él, bueno, ¿cómo la sienten ustedes? No, claramente, todo por el contrario. O sea, yo creo que no hay que esperar una elección para comenzar alguna actividad o para desarrollar. Nosotros venimos trabajando de la misma manera, o te diría, me animaría a decirte que a raíz de esta pandemia tomamos un rol mucho más activo, en el sentido de que como oposición, que un grupo como el NAC esté trabajando prácticamente a la par del municipio, es un orgullo. Entonces, a futuro, obviamente, Marcelo es el líder, el fundador, el referente. Siempre, obviamente, va a estar acompañando, como lo estuvo desde siempre. Y bueno, más cerca de las elecciones veremos a ver cómo sigue, cómo, qué rumbo tomamos, ¿no? Pero obviamente nuestro referente, nuestro líder, y va a ser, es y seguirá siendo Marcelo Scanzi. Esta pregunta, y ya para ir cerrando la charla, seguramente la voy a repetir más al final del año, pero pasaron 6 meses de esta nueva gestión y hasta ahora, ¿cómo la ves en el trabajo, de las dos maneras, ¿no?, en el trabajo como concejal, pero a la vez como vecina, ¿no?, como cualquier persona que vive acá, estos primeros 6 meses de gobierno? Sí, en realidad no se puede, yo desde mi punto de vista no se puede evaluar a lo mejor una gestión en 6 meses y mucho menos en esta situación particular. Yo creo que le tenemos que dar tiempo, que se sigan acomodando. Si bien hay muchísimas cosas que no compartimos, yo creo que es de público conocimiento, cuando fueron los controles en los accesos, la verdad que estábamos desconformes y lo manifestamos. Nosotros vamos a estar controlando como nuestra función lo merece. O sea, nosotros somos concejales que estamos a disposición de los vecinos, y nuestra función es controlar, nuestra función es colaborar, es hablar con el vecino, es trabajar para ver cómo podemos acompañar al oficialismo, pero también controlarlo. Yo creo que también es muy, a lo mejor, adelantarnos a dar una devolución con respecto a la gestión, porque ya te digo, es muy reciente, la situación es muy particular, pero bueno, claramente hay cuestiones que no estuvimos de acuerdo y que no vamos a estar de acuerdo nunca. Pero bueno, dejemos que el oficialismo en este caso trabaje con sus ideas, con sus proyectos, con su gente. Y bueno, nosotros, obviamente, como siempre digo, como una oposición constructiva que somos, que eso es lo que a lo mejor nos diferencia del resto, vamos a estar siempre contribuyendo a mejorar, a que la gestión siempre mejore. Si tenemos que criticar algo, lo vamos a criticar. Si tenemos que observar algo, lo vamos a observar. Y vamos a estar ahí siempre atentos a cada movimiento que desarrolle, porque para eso estamos y para eso la gente nos eligió y confía en nuestro equipo. No quiero agarrarte desprevenida con esto, digo, pero ¿hay algún proyecto quizá que quieras adelantar de lo que falta de acá a fin de año? Estamos desarrollando varios proyectos. No me concentraría en ninguno en particular, porque todo tiene que ver y está atado a esta situación, porque la pandemia nos deja en una situación parados muy difícil para desarrollar tareas. Por ejemplo, nosotros visitamos un lugar donde viven alrededor de 9 familias que nosotros asistimos con comida, con ropa, y de repente un día se nos ocurrió, le digo a los chicos que están ahí y a la señora, ¿qué les parece si hacemos una huerta orgánica? Sí, fantástico, bueno, ustedes me preparan la tierra, yo les llevo la semilla, vamos a ver cómo hacemos. Pero claro, o sea, después de encontrar en una situación donde estamos todos en aislamiento, 3 casos de COVID positivo, decís, y no nos podemos arriesgar a juntarnos a hacer una huerta orgánica. Claro. Entonces, todos los proyectos van a ir en función de cómo va a ir evolucionando esta pandemia que estamos transitando. Lore, muchas gracias por esta charla y bueno, será la primera de acá a que termine el año de varias y también bueno, esta oportunidad de poder seguir de cerca lo que nos dejan las sesiones, que quizá muchos vecinos o hacen zapping, ven un poquito y se van, y queda por ahí después el comentario de lo que se dijo, y bueno, es lindo también poder ir reviviéndolas. Gracias. Gracias a vos, Andrés. La verdad que muy contenta cuando me contaste del proyecto de retomar con tu programa. Me parecía un espacio indicado para, como vos bien decías, hablar de la sesión del Consejo, poder explayarnos. Hay veces que en el Consejo Deliberante todo el protocolo del Consejo y a lo mejor el reglamento interno no permite ciertas, a lo mejor, flexibilidades que a lo mejor en una nota, en una radio, podemos explayarnos, el vecino puede conocer nuestros proyectos, nuestras ideas, nos podemos poner a disposición, podemos escuchar al vecino. Me parece, la verdad, que una muy buena idea retomar con tu programa y te deseo desde yo y todo mi equipo del vecinalismo, te deseamos mucho éxito en tu programa. Bueno, muchas gracias. Sin esta presión, pensaba por último, ¿no? De hablar sin esperar que el otro me responda, me ataque, defenderme, atacar al otro, digo, una charla un tanto más distendida. Claramente. Muchas gracias. Gracias a vos, Andrés. Sobre Tablas, por FM Síncope.